Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenos días, tengan ustedes en este martes frío pero muy radiante, martes 13. Los que son muy supersticiosos hoy no creo que se vayan a levantar de la cama. Y algunos por exceso de festejo de la guadalupana, de las lupitas. Todo mundo espero que la haya pasado muy bien. Hoy es día de Santa Lucía. Hoy hay luna llena. Y pues esperemos que sea un día de éxito para todos ustedes. ¿Qué les platico? Se murió Tovar y de Teresa, el secretario de Cultura. El problema es que uno es una de las pocas personas pensantes a ese nivel dentro del gobierno federal. Comentamos en el programa anterior que nuestro amigo Carstens pues había tomado las de Villadiego, sabiendo que el barco ya no tiene remedio y que antes de que le echaran la culpa de todo, pues más valía tomar una pertinente distancia y dejar ahí el arpa y a ver ahora quién la toca. Contrario a eso, el caso de Tovar y de Teresa fue una enfermedad terminal, un cáncer que pues combatió, que le echó muchas ganas, pero que al final lo venció. El problema ahora es cómo damos continuidad a una política cultural que, a pesar de los 45 años del señor en el servicio público, apenas nacía. Bueno que se haya sistematizado, bueno que por fin haya existido un fomento cultural con el sentido y el rigor de la palabra, un apoyo a los creadores basado más en los talentos que en los amigos o los compadrazgos. Y pues tenemos ahora que no sabemos quién vaya a quedar al frente de esta Secretaría de Cultura. Tenemos por un lado que todos quisiéramos que fuera realmente una persona que siguiera un proyecto pensado, un proyecto que importe a la nación. Y por otro lado, pues las televisoras, los medios de comunicación y la gente que ha hecho un negocio de la cultura. La gente que asimismo se dicen consagrados y lo que hacen es usufructuar todas las becas y todos los apoyos que llegan de todos lados. Esperemos, pues, con optimismo, que sea una persona pensante, una persona con compromiso y una persona con todas las ganas de hacer las cosas. Esto me hace recordar que hace muchos años estaba yo negociando con unos japoneses y uno de ellos me platicaba de todo lo que se requería para sostener el cultivo del arroz en Japón. Yo le decía, bueno, pues si Japón tiene el suelo más caro de todo el mundo, obviamente pues son pequeñas islas, muy angostas y con ciudades en expansión, y repito, con un suelo que se ha vuelto muy, muy, muy, muy caro. Y les decía, pues ustedes pueden traer el arroz de China, de Vietnam, de Laos, de Tailandia, de Singapur, de Indonesia, etcétera. ¿Por qué siguen sembrando arroz si les es tan difícil? Y el compañero japonés me contestó sencillamente, porque el día que dejemos de sembrar arroz, dejamos de ser japoneses. Tenemos un problema similar en México. Obvio es el problema del maíz. No soy especialista, pero algún día investigaré y lo traeré aquí a la plática. Tenemos el problema mucho más doloroso que enfrentamos ahorita y es el éxodo de nuestros jóvenes hacia Estados Unidos, que está a punto de hacer una crisis definitiva. Obvio es que relacionar el Tratado de Libre Comercio con el éxodo de mexicanos es absolutamente cierto. Tanto los gringos como los canadienses, pues nos vinieron a vender sus artículos. Y otros, los mismos japoneses, los coreanos, los chinos, etcétera, triangulando y haciendo empresas mexicanas, exportaron hacia Estados Unidos y dejaron aquí sus artículos. Pero mientras tanto, nuestro país ha ido en decremento de su producción. Nadie lo puede negar. El hecho de que nuestro Producto Interno Bruto cada día sea menor, el hecho de que nuestro crecimiento económico sea prácticamente nada o casi nada, es algo que no se puede negar. ¿Cuál es el problema de la cultura en relación con este estado de cosas tan grave, tan problemático, en el cual, pues, cada día tendemos a dejar de ser mexicanos? Viene aquí a la memoria una frase de Carlos Monsiváis, refiriéndose a mi generación, que en aquella época era joven, hace ya alrededor de 50 años, nada más imagínense, que decía que éramos los primeros estadounidenses nacidos en México. Punto sí, punto no, pero obviamente el avasallamiento de la cultura estadounidense ha sido tremendo y no por el mejor de los aspectos. Tenemos nosotros entonces que cuando se pierde la cultura, se pierde todo. Los romanos asimilaron la cultura de los griegos y ahora es muy difícil pensar en separar hasta qué punto eran romanos y hasta qué punto eran unos nuevos griegos. Pero contrario a eso, cuando llegaron los españoles aquí, se dedicaron a aniquilar la cultura de los antiguos mexicanos. A veces justificadamente, a veces injustificadamente, la mayoría de las veces. Pero solamente quedó subyacente una forma de pensar, que es nuestra referencia, refiriéndonos, perdón, hacia el día de ayer, a la Tonantzin, que ahora es la Virgen de Guadalupe. Este sincretismo se ha venido dando en todas las relaciones que forman la cultura, y ahora tenemos ese amasijo, esa cuestión maravillosa que nos da una cultura muy especial en todo el mundo. Pero sin embargo, esa cultura no podemos asegurar que siga sosteniéndose durante todo este tiempo. Queremos ser muy enfáticos. Podemos tener un problema de dinero muy grave, podemos tener un problema de producción muy grave, etcétera. Pero si el problema es de cultura, es un problema de justicia. Y un problema de justicia acaba por deshacer todo tejido social. Nos preguntamos por qué del narcotráfico, nos preguntamos por qué tanta crueldad. Nos duele profundamente los hallazgos de los niños que han sido encontrados sin órganos, y nos duele profundamente porque en este momento hay mercachifles que se han enriquecido con esa vileza que no tiene nombre. Nos duelen los feminicidios y nos duele todo lo que es injusticia. Pero el punto es cuando nos preocupamos más por otras cosas. Vamos a escuchar ahora a Jimi Hendrix, quizás un poco violento para esta mañana, con la pieza Fuego, Fire. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, ni que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 16 minutos. Luis es el clásico tragaños que ya tiene 18, pero nadie le cree. Por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral, INE. A los más de 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes que participaron el pasado 7 de junio en la Consulta Infantil y Juvenil 2015, les damos las gracias. Los invitamos a consultar en INE.mx los resultados de nuestras opiniones, los cuales serán presentados al Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia para que sean tomados en cuenta. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. Estaban una vez dos pies juntos. Estaban juntos, pero no unidos. Un pie era frío y el otro era caliente. Entonces el pie frío le dijo al pie caliente: «Tú eres muy caliente». Y el pie caliente le dijo al pie frío: «Tú eres muy frío». Y en eso estaban, o sea, peleándose, cuando llegó Hernán Cortés y los quemó a los dos. La historia del pie frío y el pie caliente. Subcomandante insurgente Marcos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Listen here, baby. Stop acting so damn crazy. You say you brought me home and it ain't my concern. So play with me and you won't get burned. I am the only one to itch in this eye. Let me stand next to you. Bien, pues este fue el legendario James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix, con su pieza Fuego. Van a pensar ustedes que qué forma de empezar el día, que quizás amanecí pacheco o algo así, pero creo que Jimi Hendrix es uno de los mejores ejemplos acerca de cómo la cultura puede influir decisivamente en los hechos históricos. Jimi Hendrix, que era parte negro, parte mexicano, inicia un movimiento que, por principio de cuentas, cambió lo que era el concepto de una guitarra eléctrica. En aquella época era común que pues la juventud escuchara a los Beatles. Y los Beatles en ese momento, toda su producción de los discos desde el segundo hasta Rubber Soul, pues no eran más que una especie de los Panchos con guitarras eléctricas, muy entonaditos, greñuditos, pero muy bien peinaditos, con sus trajecitos, y pues simplemente siendo una continuación de lo que al Imperio Británico le daba mucho gusto, aparte de la cantidad de libras esterlinas que ellos les representaban. Contrario a eso, Jimi Hendrix era todo un movimiento que cambió la música en una forma definitiva. En este tiempo no podemos nosotros pensar en que se siga tocando como en aquellas épocas. Jimi Hendrix introduce todo lo que son los efectos en las guitarras, un rock verdaderamente violento, con todo un sustrato de blues que viene arrastrando desde el tiempo, pero totalmente en una forma avanzada. Para mucha gente, aún ahorita, después también de más de 50 años de esta música, es difícil asimilar este sonido que por un lado pues era la psicodelia, representaba a la gente que pues necesitaba embotarse el cerebro con algo, pero por otro lado fue el alma de un cambio social que, a pesar de la gente que no lo entiende, volteó el mundo al revés. No podemos pensar en los grandes movimientos que nacen a partir de 1968 en el occidente fuera de la música de Jimi Hendrix. Y esto nos lleva a pensar cuál es el papel del arte. El arte, pues, tiene tantas definiciones como las que podamos ver. Obviamente, para un cineasta, el arte es algo muy diferente a lo que lo es para un pintor, mucho más diferencias encontramos con un bailarín o con un músico. El arte, lo que podemos nosotros decir, es que es un nivel de grado para hacer las cosas. Una persona comienza a hacer las cosas y pues las hará con mucha gracia, con mucho gusto. Después de eso ya tendrá oficio para hacerlas. A continuación lo podrá hacer en una forma profesional y será pues profesional o profesionista. Posteriormente tendrá maestría para hacerlo. Pero cuando llega a ser arte, lo que hace es cuando alcanza un límite que hace trascender las cosas. Y las hace trascender hacia adentro de nuestro espíritu. Cuando nosotros vemos algo que realmente nos conmueve, vamos a encontrar una obra artística sin ninguna duda. No solamente nos va a conmover hacia la ternura o hacia la maravilla de un campo muy bonito, de una marina o de un bodegón, sino nos va a conmover hasta en los sentidos más inverosímiles. Nos hace sentir la injusticia, nos hace sentir la pobreza, nos hace sentir la tragedia, nos hace sentir también la grandeza. Esa es pues la fuerza del arte, y que a pesar de mucha gente fuera de todo contexto y carente absolutamente de cultura, que pues ha gobernado este pobre país últimamente, a pesar de esa gente, sigue habiendo arte, y mientras haya arte, seguirá habiendo mexicanos. Es importante entonces entender lo que es ese insumo cultural en todo lo que hacemos. Es claro que si alguien hace un coche, será muy bueno tecnológicamente, pero si lo vuelve arte, no tiene otro nivel más que lo que llaman ahora la excelencia. Es decir, el arte es hacer las cosas de una manera insuperable para lograr hacer inmanente, es decir, lograr aprender, apropiarnos de aquello que ha trascendido los hechos cotidianos. El arte, pues, es una forma de hacer inmanente lo trascendente en el mundo. Tenemos nosotros que ese arte se vuelve íntimo. Y al volverse íntimo, nos da una identidad con todo nuestro entorno y con la gente que conocemos. Repito, el problema de México es que la mayoría de la gente no sabe qué hacer. No se siente a gusto consigo misma. Y no me refiero pues a la gente que tiene problemas de empleo o tiene problemas económicos de alguna forma. Lo encontramos dentro de los ministros, de los magistrados, dentro de los jueces o los responsables de las empresas. El nivel de alcoholismo, el nivel de insatisfacción, eso es todo lo contrario al arte. Enfoquémonos pues por ese camino y vayamos adelante. Tenemos el siguiente corte y continuaremos adelante. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 8:31. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México.

Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Bien, pues este fue Jimi Hendrix con la clásica de aquel famoso Howling Wolf, el lobo aullador, Killing Floor, algo así como un piso asesino, en el cual pues la inquietud es que se siente absolutamente enajenado Howling Wolf cuando hace esto. Absolutamente sin un horizonte hacia dónde dirigir su mirada. Y pues después de varias anécdotas que narra ahí en la canción, que no viene al caso platicarlas, dice que la solución de todos sus problemas era venirse para México. Así lo reproduce también Jimi Hendrix en esta versión, pues prácticamente insuperable. Y grandes guitarristas como Eric Clapton, como Jeff Beck, y últimamente la versión absolutamente sublime de Samantha Fish, nos hacen recordar este Killing Floor, que, repito, habla de regresar a México para resolver los problemas. ¿Qué es lo que nos ha sucedido mientras tanto en México? El paisaje sigue ahí, de tal forma que ahora ya es así como un orgullo de muchos gobiernos, ese paisaje, que pues es de todos. Aquí vinimos al mundo, aquí vivimos y estamos en un lugar verdaderamente maravilloso. El problema es que ese paisaje, pues ya, ahí está y no lo tomamos en cuenta. Otros, como comentamos hace un momento, el lobo aullador, decían, la solución de todos mis problemas está en México. Decía Bertolt Brecht que el arte que no te libera, te enajena. La cultura que no te libera, te enajena. La religión que no te libera, te enajena. ¿Y cuál es la solución para eso? Pues simplemente tomar parte en hacer las reglas, en hacer ese país, esa región, ese lugar que todos deseáramos. Nos hemos acostumbrado, mi papá comentaba hace muchos años, cuando le preguntó por quién iba a votar, le dijo, no, pues por el tricolor, pues, más vale malo conocido. Y esa es la raíz de los problemas. No obligar a los partidos a hacer algo mejor. En lugar de que con sus banderas otros partidos hubieran cambiado al PRI, al revés. Todos se volvieron una u otra forma del PRI. Mucha gente dice, la solución es que no haya partidos. Bueno, pues a partir de que se van a generar los planes y programas de gobierno. Hay cuestiones que en el momento en el que recibimos nuestra credencial de elector debían de estar resueltas. Y no podemos estar viviendo en una eterna adolescencia en la cual quejarse sea lo único para lo que sirvamos. Repito, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Participar. Participar es generar esa realidad. Generar esa realidad es hacer la ley. Tenemos que recordar que

ese policía. Bien, Pues este fue Jimi Hendrix con la legendaria Neblina Morada. Comentábamos hace un momento que la solución es la participación de toda la gente haciendo la cultura, haciendo un futuro para todos, haciendo este modo de convivencia, en resumen, haciendo la ley. La ley nos han venido a decir que es cosa de una gente muy docta, muy estudiada, muy, pues, iluminada para hacer maravillas en un texto legal. Pero, pues, cuando vemos a alguien que deja de ser diputado, nos preguntamos cómo es posible que esa persona, pues, no digamos, haya llegado a las cámaras, sino que cómo lo dejaron salir de la primaria con tan escasos conocimientos. Sin embargo, cuando está ahí, todo lo que dice es maravilloso, todo lo que escuchamos de esas personas es algo fantástico, y pues tantas cosas así han acabado por atorar todo lo que se hace en nuestro país. En este momento, sin el menor temor a equivocarme, yo les puedo decir que, dado un problema concreto, podemos encontrar que es lícito o ilícito hacer lo que se hizo en un momento dado, pues de acuerdo a la capacidad económica de esas personas. Decían en aquellos mis tiempos que lo que para el pobre es borrachera, para el rico es diversión. Es un evento social, y pues yo me acuerdo que los jefes en aquella época, y creo que debe ser, seguir siendo igual, si estaban durmiendo en el trabajo, pues estaban meditando. Si llegaban pasados de copas, pues estaban simplemente alegres. Y tantas cuestiones que nos hacían ver que podía disfrazarse algo que, en el caso de un trabajador o en el caso de cualquier otra persona que no tuviera esa condición económica, iba a ser francamente reprobable y, si no, hasta delictivo. Nos podemos dar cuenta de que, pues, un pobre cajero que fuera sorprendido al final de este día o de cualquier otro día con un faltante de 10,000 pesos, seguro iba a acabar en la cárcel. Sin embargo, tenemos gobernadores que tienen faltantes de cientos de millones de pesos o de miles de millones de pesos y no les pasa nada. Tenemos tipos como Moreira en Coahuila, que ahora se acaba de lanzar de nuevo como diputado, y de la misma manera en que el gobierno le lavó la cara prometiendo no sé cuántas cosas a España si lo dejaban libre. De esa misma manera, aquellas gentes que inclusive hicieron misas porque saliera el pobrecito de la cárcel, lo van a elegir. Lo van a elegir, pues, porque simplemente todo menos participar. Todo lo que sea esperar que nos arreglen los problemas, y así no se puede ir a ningún lado. Bien, tenemos ahorita algo que es realmente preocupante, y es el hecho de la famosa plusvalía. La plusvalía es algo que generan los bienes por las mejoras que obtienen, ya sea con el paso del tiempo, ya sea directamente. La plusvalía se pretende borrar de un plumazo, cosa que no se puede económicamente, cosa que es la base de todo impuesto. Es decir, todo impuesto, lícitamente, su base es la ganancia.